Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Una voz para los que no tienen voz. Voy a leer de Isaías capítulo 58, versículo número 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Voy a tomar solo la primera parte de este texto. Dice, grite como el sonido de una trompeta. Clama a voz en cuello, es decir, fuerte, que la gente lo escuche. Hay personas que no tienen voz para pedir sus derechos o para exigir peticiones o para poner en la palestra su necesidad para que los ayudemos. Nosotros tenemos que ser la voz de esos que no tienen voz y de manera silenciosa hacer la labor, pero llamar a muchos otros para que se integren a ayudar a los demás. Voy a usar un ejemplo que es muy de mi corazón. Yo creo que en los últimos 20 años y desde que yo estaba muy pequeñito, participaba en una recolección de dinero y buscando fondos y donaciones para una ONG que es de mi corazón y que se llama ADRA. Tiene un lema muy interesante: cambiando una vida a la vez. Y digo que es interesante porque este lema es lo que hace que el esfuerzo individual se una a otro esfuerzo individual y se una a otro esfuerzo individual para que tengamos una acción colectiva y tengamos mucha fuerza. Cambiemos una vida a la vez. Yo no tengo el dinero para hacer una gran campaña y solucionarle el problema a los del huracán que pasó estos días por las Bahamas, pero puedo hacer algo por una persona que está cerca de mi casa, por una persona que está cerca a mí. Nosotros, después de haber estudiado todos estos temas, no es posible que no elijamos un proyecto a través del cual ayudemos y lo hagamos realidad. Que salgamos de la retórica. Yo quiero hoy desafiarlos a que tengamos un proyecto individual y uno colectivo. Les quiero sugerir el colectivo, el de ADRA, esta ONG muy bien manejada. He escuchado críticas en alguna vez, pero no me han interesado esas críticas, porque quienes critican a cualquier organización ni dan para una cosa ni dan para otra, no. Y les recomiendo que en lo colectivo busquen una página adra.org y mire qué hay ahí y apoye, pero eso es en el colectivo. Pero yo también puedo hacer mucho en lo individual, mucho. Necesita escoger a alguien cerca a usted, que conozca o que no conozca, pero sea la voz de los que no tienen voz. Si alguien necesita cuadernos, déselos o ayude a buscarlos. Una matrícula, para un pasaje para ir a un colegio, para una idea de negocio, para ayudarle a montar un negocio a alguien. No seamos mezquinos. A uno no se le acaba el dinero por compartir ideas de negocio con otras personas. Por el contrario, entre más compartimos, más vaciamos el vaso de nuestra mente y Dios pone más ideas en el corazón. Hoy necesitamos desafiarnos. Elija un proyecto individual. Elija a alguien a quien va a ayudar. ¿Saben? Si cambiáramos una vida a la vez, cambiaríamos el mundo entero. Volvamos realidad todo lo que hemos escuchado, porque usted da mucho de estos audios y lecturas, le ha dicho amén, gloria a Dios. Bueno, vuelva esa gloria de Dios en una realidad, escogiendo un proyecto colectivo o individual al cual usted pueda apoyar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.